Buenas, he creado este podcast para explicar cómo he realizado la tercera práctica. En primer lugar, he subido varias fotografías al blog para poder realizar la búsqueda inversa. He utilizado las dos plataformas, Google Imágenes y TinyEdge, con las tres imágenes que he subido a mi blog en un post, más la foto de portada. Con mi foto de portada, los resultados han sido nefastos. En ambas plataformas me han dado poco o ningún resultado válido. Con la primera fotografía del post, Google Images ha dado 5 resultados óptimos, mientras que TinyEdge sigue sin ofrecer nada. Con la segunda imagen, Google me ha dado otros 5 resultados, aunque solo era uno válido, mientras que TinyEdge ha encontrado dos, esta vez sí, pero han sido útiles. Con la última imagen, Google ha arrasado a TinyEdge ofreciendo 932 resultados frente a 0. O sea, y los 932 resultados han sido bastante útiles todos. Era una página web bastante importante del mundo de Bitbox. Después de esto, he hecho la segunda parte de la práctica. He utilizado los tres bancos de imágenes y realizado la misma búsqueda con la palabra Bitbox. En el caso de Get Images, me ha parecido una búsqueda muy cómoda, una interfaz perfecta y los resultados óptimos con pocas imágenes, pero bueno. Seguidamente he realizado el mismo proceso, ahora con Corbis Images, aunque esta ha sido la peor de todas, tiene una interfaz muy antigua, un motor de búsqueda incómodo y además los resultados eran completamente inútiles, además de poco. Por último, he realizado la búsqueda en Age Photostock, en el que la interfaz supera a Corbis Images, aunque los resultados siguen siendo muy malos, pocos resultados y ninguno útil. Por ello, el mejor banco de imágenes que hemos utilizado es sin duda alguna el Getty Images. Lo recomiendo plenamente, me ha gustado mucho. Y finalmente he escrito un Word con los pasos de la práctica y lo he volcado en este podcast que estoy grabando ahora mismo con el Final Cut, no, perdón, con el Logic Pro X. Lo he subido según los pasos de la práctica 2 a mi blog y lo he puesto en un post. Gracias.